miras despacio, haces que se pare el tiempo. Solo cerrando los ojos puedo sentir la canción. Disfruto cada segundo y no los cambio por años, porque eres tú la alegría sembrada en mi corazón. Cantos de sirena al dormirme, si sé que me despierto con tu amor. Cantos de sirena al dormirme, si sé que me despierta tu calor. Si el caminar por las calles no hay árbol que me haga sombra, si mi sonrisa ilumina de noche más que un farol. Y sé que cuando te marches sentirme dichosa, sabiendo que me has querido. Lo mismo te quiero yo. Cantos de sirena al dormirme, si sé que me despierto con tu amor. Cantos de sirena. Caminar por las calles no hay árbol que me haga sombra, si mi sonrisa ilumina de noche más que un farol. Y sé que cuando te marches podré sentirme dichosa, sabiendo que